sí, acá por suerte podemos. Una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este. Y seguimos en enredando las mañanas. Este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Dijimos, Fer y compañeros, al comenzar el programa que íbamos a hablar acerca de esta nueva avanzada que se dio en esta semana fundamentalmente y hace unos cuantos días para volver a instalar el tema de la baja en la edad de imputabilidad de los chicos, como decías vos, Fer. Sí, ya, sí. Bueno, los medios cuando los quieren estigmatizar los llaman menores. Los chicos claro. de Barrio Norte son chicos y los chicos de la 21-24 son menores. Exacto, sin dudas. Es esto. Bueno, nosotros inscribíamos este comienzo en la, digamos, este comienzo, este nuevo, esta nueva avanzada en el sobreseimiento en primera instancia del matador de Kiki Lescano, ¿no? Que uh-huh. un juicio que esta radio cubrió extensamente, realmente uh-huh. con bastantes irregularidades, bastante poco acceso a la información y demás, con un veredicto que ya veíamos venir. Claro, claro. Es muy buena esa lectura inicial que haces, porque es cierto, digamos, ¿no? Yo no sé si ese juicio se hubiera dado en otro contexto, si no se hubiera podido arribar a una sentencia condenatoria. Pero en este contexto, dejar preso o condenar a alguien que mató a chicos que teóricamente para la justicia estaban en situación de robo, era como inadmisible, ¿no? Claro, claro. Era como hacer justicia para una parte de la sociedad que, bueno, sigue pensando que el problema son los chicos. Claro. Sabemos que estadísticamente, inclusive, aún pensando que los chicos que roban y merecen castigo, son muy pocos. En el porcentaje del delito, uh-huh. los robos, los delitos producidos por menores son muy escasos, digamos. Claro. Así que nosotros no sostenemos esta postura. Creemos que cuando hay una situación de este tipo hay una deuda social, uh-huh. seguramente. Pero para los que sostienen, bueno, no, pero los chicos portan un arma y demás, la verdad que es muy, muy bajo el porcentaje. Claro. Bueno, tuvimos el día domingo, empezaba la madrugada, tuvimos el asesinato de Cristian Toledo en la 21-24, uh-huh. un policía bombero de la federal que alega defensa propia cuando hay una persecución extensa de un auto. Salió el cura del barrio, el padre Toto, a decir que el pibe nunca robó, uh-huh. nunca estuvo mezclado. Bueno, un gran reclamo de parte del barrio. Tuvimos la opereta de la Nata el domingo a la noche con este nene, el polaquito, un nene de 11 años, uh-huh. en esta filmación se vulneran todos los derechos del niño, digamos, en un pibe de 11 años con serios problemas, con una deuda social, como decimos nosotros, muy grande. Después habló la mamá con Marcelo Eloto Viagra para decir que el Estado nunca le dio una respuesta y una posibilidad de ayuda para ayudarlo a este nene. Uh-huh. Encima lo estigmatizamos y además con una operación, el ministro de Seguridad de Lanús, el ministro de Seguridad del intendente Grindetti, acompañando en forma de custodia a los reporteros de la Nata. Nos preguntamos si no tiene nada que hacer el ministro de Seguridad. La verdad que esto de hacerle de acompañante... Sí. La parábola militante de Diego Kravets, a quien te estás refiriendo, es tremenda, ¿no? Sí, quienes compartimos con él momentos en la calle cuando era abogado de las fábricas recuperadas, por ejemplo. Terrible. En el post-2001, verlo en estas circunstancias, sí, sí. ya había cometido algunos... O sea, todo indicaba que iba a terminar así, ¿no? Pero es increíble para muchos de nosotros. Sí, nos da un poco de náusea, sí, la verdad. Sí, sí, sí. Y en esta... Además lo reconoció, yo lo escuché hablando con Sloto Viagra y él reconoce que ellos acompañaron a los periodistas del programa de La Nata, de Periodismo para Todos, porque es una zona muy jodida de Lanús esa, Digo, bueno, es una, la cuestión es, este, es muy difícil de pensar que el secretario de seguridad del municipio, que no es la primera, porque policías al mando de él entraron también al comedor Cartoneritos hace un tiempo. Bueno, después la polémica de la nata con Juan Grabois por esta situación. Y por último tenemos el asesinato también de un chico en San Martín, un chico de 14 años, también en una situación inusual, estaba con un grupo de pibes, un policía... iba caminando a 150 metros más adelante, el policía sintió que el grupo de pibes se acercaba y entonces disparó, así, sin ningún tipo de explicación, digamos. Bueno, por supuesto que todos estos temas que vos fuiste mencionando fueron tomados en este programa, en los diferentes días, pero es interesante esta unidad, digamos, que vos encontrás este denominador común para ver hacia dónde nos quieren llevar una vez más, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, creo que tenemos una comunicación telefónica, ¿no? Sí, sí, la sumamos a esta reflexión que estamos haciendo con Graciela, o a esta reflexión que está haciendo Graciela y que yo acompaño a Tati, que es integrante del colectivo La Poderosa. Tati, estás por allí, y yo soy Fernando Tevele, estamos con Graciela Carballo haciendo el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Cómo andás? Buenos días, Fernando, Graciela, ¿cómo están? Bien, hola, Tati. Acá estamos. Sí. Muy bien, intentando ver un poco más allá, ¿no? de lo que estos hechos que fue mencionando Graciela individualmente ya nos generan, ¿no? ¿Cómo, no sé si creo que estabas escuchando ya, que ya estabas en línea, que sí. ¿Qué opinás? ¿Compartís estas sensaciones? Sí, desde ya nosotros venimos, en primer lugar dolidos e impactados por la muerte de Cristian en la 21, un vecino muy respetado por todo el barrio, laburante, laburaba de lunes a sábado 12 horas, y a partir de la muerte de él, todo el barrio se está organizando nuevamente para pedir justicia, que es algo que nos han, un derecho que nos han negado históricamente en nuestros barrios, como ha pasado en el caso de Kevin en el 2013, que hasta el día de hoy estamos esperando que el prefecto que liberó la zona deje de trabajar en las fuerzas de seguridad, en las que no puede cumplir funciones, como pasó en el caso de Iván y Ezequiel el año pasado, en la 21-24, digo, vecino de Cristian, digamos, venimos emprendiendo ese camino y tratando de encontrar las herramientas para poder visibilizar una problemática. Como recién ustedes decían muy claramente, es un círculo que les cierra perfecto, porque se valen todas las fuerzas de seguridad del estigma que recae en nuestros barrios, para poder construir una versión que les cuadre perfecto para salir impunes de todos los crímenes que cometen, porque si se fijan, no importa si estuvieron robando o no estuvieron robando, les basta con salir a decirlo, aunque sea injustificable y aunque no haya pruebas para poder sostenerlo. Con Cristian hicieron hacer eso. Lo que hubo fue una respuesta desde el barrio, una respuesta de la organización barrial para salir a denunciar que en realidad Cristian no estaba robando, que fue una discusión de tránsito que los persiguió durante 6 cuadras por la avenida de Starfield a los tiros, que él mismo denuncia y dice que les había disparado las ruedas, pero casualmente una de las 8 balas que disparó le llegó al pecho de Cristian, y para cuando llegaron a la calle de Santo Domingo, los hizo bajar a los amigos que estaban con Cristian al lado desangrándose, los puso contra el piso, le puso el arma en la espalda y les dijo que no los mataba porque había muchos testigos. Digamos, todo ese crimen lo quiso tapar valiéndose del estigma de nuestro barrio, de nuestros pibes, diciendo que en realidad le habían querido robar, cosa que no fue así, no se secuestraron armas, los pibes le hicieron dermotes en las manos y se dio, el resultado fue negativo, no tenían pólvora, ya no había ningún elemento para suponer que hubiera un robo previo, y sin embargo desde lo mediático se instaló así, y con el chico, con este caso de Rodrigo Alejandro Correa de San Martín, pasó exactamente lo mismo, no se secuestraron armas, no hay ningún elemento para sostener que hubiera un robo previo o para vincularlo directamente a un robo, y sin embargo la versión oficial que circula es que estaban robando y que se defendió, digamos, el oficial del GAD que intervino en esos hechos. Todo sí. Eso le sirve para construir una imagen de violencia, de agresión, y hace suponer o concluir al resto de la sociedad que el problema son los pibes, que el problema son los pibes pobres, ¿no? Los pibes de nuestros barrios, nuestros vecinitos y vecinitas. Entonces eso es lo que les sirve después para construir los presupuestos enormes que destinan a las fuerzas de seguridad, parece, y también les sirve para construir estos proyectos de ley basura, que lo único que hacen es aislarlos. Entonces, ustedes vieron ayer en el programa de esta chica Pamela David, donde estaba Diego Kravitz diciendo exactamente eso, que los chicos no pueden vivir en el resto de la sociedad y que la solución es aislarlos, o aislarlos más todavía de lo que ya estamos aislados. Y nadie en ningún momento le pregunta cuáles son las políticas públicas que llevó adelante en nuestros barrios para garantizar que nada de eso sucediera. Sin embargo, apuntaban a la familia. Sí, la estigmatización de los chicos y de sus familias. Bueno, y hay que decir también que si los pibes hubieran estado robando, la pena para el robo no es el ajusticiamiento, en todo caso. Uh-huh. Esto sostienen este tipo de prácticas por una cuestión de empatía con cierta parte de la sociedad que necesita, digamos, el capitalismo salvaje necesita pensar que nuestros pibes son peligrosos, cuando además se están cortando todos los programas que había y que eran insuficientes para promocionar de alguna manera los derechos de estos pibes, Envión, Podés, todos estos programas que eran paliativos, porque la verdad que no solucionan nada, se están recortando cada vez más. Yo te quería preguntar, Tati, ¿ustedes tienen también una, me refiero al colectivo La Poderosa, una mirada sobre lo que pasa en el interior del país, en otras provincias y demás? ¿Qué nos podés contar acerca de esto? Mira, en relación a todo esto, digamos, al problema de la represión estatal y del problema con las fuerzas de seguridad, hoy lo que te podemos decir es que el mapa nacional es bastante desalentador. Digamos, nosotros tenemos asambleas, somos 45 asambleas y tenemos trabajos colectivos en todas las provincias del país, y desde nuestro laburo, desde la casilla de control de las fuerzas de seguridad, estamos haciendo un relevamiento nacional de casos de violencia institucional en cada uno de los barrios, y hasta ahora los resultados que tenemos, entre 45 asambleas, solamente en 3 barrios no tenemos problemas con la policía, y casualmente son los barrios donde no está la policía de manera regular. Se repite la misma dinámica, los mismos problemas, las mismas detenciones arbitrarias, la misma violencia que ejercen las fuerzas de seguridad contra nuestros pibes, sobre todo los de entre 14, 15 hasta 20 años. Y eso es lo que estamos intentando poder visibilizar con el registro y con el proyecto de ley que estamos impulsando para poder controlar a las fuerzas de seguridad, porque alguien las tiene que controlar. Cuando no las controla el Estado, no es que nadie las controla, las controlamos nosotros mismos, pero a un costo muy alto, como le pasó a Iván en la 21-24, que por intervenir en la detención arbitraria de su amigo de 15 años, Ezequiel, terminó torturado a la vera del Riachuelo a la madrugada de un sábado a la noche, como le pasó a nuestra compañera Micaela, que por intervenir en la detención de un menor de 13 años que lo estaban agrediendo verbalmente, terminó detenida durante más de 7 horas con una causa armada falsa, digamos. Entonces, por eso nosotros entendemos que es importante estos espacios para poder visibilizar esa problemática. En las provincias sucede exactamente lo mismo, solo que con menos herramientas. La realidad es que acá en Capital la centralidad hace que, aunque tenemos esos problemas, tenemos herramientas. Digo, a los 5 minutos de haber sucedido cualquier problema de violencia institucional, podemos contar con el CES, con la Procubín, con un montón de organizaciones que se solidarizan y que colaboran para poder enfrentar esta problemática, pero no pasa lo mismo en el resto de las provincias. No hay tantas organizaciones o no hay tantos organismos a los cuales poder recurrir, con lo cual nuestra fuerte preocupación hoy por hoy son las provincias del interior, que necesitan poder gritar también que esto también les está pasando y superar ese miedo para poder denunciarlo. Estamos charlando con Tati, ella es integrante del colectivo La Poderosa, que tiene dos cosas que a nosotros nos atraen mucho, porque nos parecen objetivos maravillosos que están cumpliendo de la mejor manera. Una es que se han dado organización en los barrios, en cada vez más barrios de alcance incluso nacional, digamos, algo que nació como un proyecto de torneos de fútbol y esas cosas, uh-huh, casi recreativas, inclusivas, y que hoy es una organización que además tiene un medio de comunicación como es La Garganta Poderosa, que es un medio claramente alternativo, pero que nació y cumplió con el objetivo de ser un medio grande, digamos, de no pensarse por ser alternativo y parte de una organización, no pensarse como un medio chico, sino pensarse como un medio para intentar romper el cerco informativo y llegar a cada vez más gente. Esas dos cosas a nosotros nos encantan. Además es un excelente medio, tenemos que decir, ¿no? Claro, claro, además hecho por ellos mismos, sin que nadie los traduzca, digamos, por decirlo así, y bien hecho. Estas cosas obviamente siguen pasando, más allá de eso. Digo, estas cosas que estamos relatando siguen pasando, sí. Está claro. Tampoco les vamos a pedir a ustedes que se pongan ahí en la cuestión de que esto no pase más porque ustedes han elegido organizarse. Pero sí, muchas veces me pregunto, me parece que estaría bueno contárselo a la gente, ¿qué cosas crees vos como parte de esa organización y ese medio? ¿Qué cosas vos crees que serían peor en este contexto tan peor que estamos viviendo? ¿Qué cosa sería peor si ustedes estuvieran sueltos, solitos, sin medio para gritar? Yo creo dos cosas. En principio, la otra vez hablábamos con mis compañeros en relación a lo que había pasado con Cristian. Les voy a contar una pequeña situación que tuvimos durante el velatorio el domingo a la madrugada. Cristian era muy amigo de Federico y de Michael, que son hermanos de Kevin. Uh-huh. Amigos desde muchos años, desde los 7 años, con lo cual estábamos en el velorio con ellos, que estaban rotos por la pérdida de su amigo, digamos. Claro. Y charlando con Federico me decía, yo no siento que esto no va a parar, que no, yo creo, me dice, que todos los días podemos pelear por cambiarlo, pero siento que esto no para. Primero le pasó a mi hermanito de 9 años, que murió en una zona liberada hace un mes, el 17 de junio, pasó exactamente con él y con las hermanas, le pegaron a Ariel la prefectura, a él le dieron la trompada, a la hermana de 15 le dieron una piña y un cachetazo, en una detención arbitraria de nuevo, y ahora se llevaron la vida de Cristian, me dijo, y yo siento que esto no para, y nos miramos entre todos, primero atravesados por el dolor de la declaración, lo que estaba diciendo Fede, y después entendimos que lo positivo que podíamos rescatar de nuestra lucha era saber y entender que si bien no los podemos contar, hay un montón de pibes que hoy están vivos porque nosotros nos organizamos, hay un montón de situaciones en las que intervenimos desde la comisión de vecinos que controla las fuerzas en la Zabaleta y en la 21, que se pudieron evitar porque nosotros llegamos en el momento exacto cuando estaba ocurriendo alguna situación de abuso policial o de violencia policial. Y al margen de eso, lo segundo que tengo para decir es la visibilidad de los casos. Hay una cosa que a nosotros nos pasó que fue clave, que siempre la contamos a todo el mundo para que sepan, digamos, cómo dan resultado, digamos, organizarse y luchar y por qué tiene sentido. Cuando nosotros nos mataron a Luisito en Zabaleta en el 2010, no pudimos ni siquiera intervenir judicialmente. La causa quedó como legítima defensa, pese a que se secuestraron solamente a balas de la oficial que le había disparado, y quedó así. Y en los medios de comunicación quedó la versión de que era un delincuente. En 2013, cuando pasó lo de Kevin, pudimos dar vuelta a la discusión, pudimos visibilizar que en realidad la muerte de Kevin no fue responsabilidad del que gatilló, sino que también fue responsabilidad de un conjunto de prefectos que decidieron liberar la zona y que decidían por la vida de los vecinos de todo el barrio. Y después, en el año pasado, cuando nosotros tuvimos que enfrentar las torturas de Iván y de Ezequiel, la cosa cambió, y cambió porque teníamos un medio de comunicación para poder hacer visible lo que había pasado. No solamente no pudieron construir una versión de que Iván y Ezequiel eran delincuentes o alguna cuestión de esas que suelen inventar, sino que además pudimos lograr que la causa judicial avanzara de septiembre a febrero de la manera en que deben avanzar las investigaciones judiciales. Y hoy por hoy están de los 7, hay 6 prefectos que siguen detenidos en prisión preventiva y la causa ya está para elevar a juicio. Una cosa que en nuestros barrios no vimos nunca. El acceso a la justicia para nosotros siempre fue negado. Las investigaciones tardaban años y generalmente se quedaban en la nada misma. Y hoy pudimos decir que, por lo menos en este caso, pudimos dar vuelta a esa discusión. Podemos dar vuelta a esa tortilla. Podemos conseguir el acceso a la justicia que para nosotros siempre fue vedado. Y eso lo conseguimos con lucha, con organización, con un medio de comunicación que todos los días nos rompemos el lomo para que salga y sea grande, así como ustedes dicen. Y también gracias al apoyo de todos los que se solidarizaron, desde las organizaciones sociales hasta de línea partidaria y organismos de derechos humanos, que estuvieron apoyándonos en todo el proceso de lo que pasó con Iván y Ezequiel. Entonces, de esos dos puntos es los que yo te puedo decir que vale la pena organizarse, que vale la pena luchar, porque hay un montón que seguimos vivos solamente porque estamos juntos y organizados. Yo diría, para decirle a los hermanitos de Kevin, cuando ellos dicen esto no para, nosotros tampoco paramos. O sea, lo decía, se lo decía a Grabois, a la Nata como respuesta al cinismo de la Nata. La Nata le decía, bueno, ¿qué resultado tuvo usted con este chico? ¿Cómo le fue con este chico? Y él le contestaba, bueno, yo no tuve ningún resultado, pero igual sigo. A veces cuando no me salen las cosas, sigo de todas maneras. Te quería preguntar, Tati, hay una película que se llama Ni un pibe menos. Yo tuve la suerte de verla y la verdad que fue muy lindo el encuentro, fue muy enriquecedor y uno salió con el corazón calentito de adentro, ¿no? ¿Cómo está yendo? ¿Qué repercusión está teniendo la película en sus proyecciones? ¿Has estado? ¿Cómo lo ves? Además es muy buena la película, tiene muy buena calidad, digamos, como film. Sí. No, la verdad que con el documental estamos, creo que son sensaciones encontradas, ¿no? Cada vez que tenemos que presentar el documental es... Yo, el otro día hablábamos con Roxana, la mamá de Kevin, y es muy muy muy difícil poder presentar el documental porque es reeditar toda una historia, reeditar todo un momento de violencias y amenazas que sufrimos en ese momento, y sin embargo nos ponemos al frente para poder contar la historia porque entendemos que es importante poder visibilizar y que llegue a todos los rincones del país, y que por suerte y por organización está siendo así. Estamos muy muy muy contentos, entre comillas, de que el documental se está proyectando en todos los espacios Inca del país y después en distintos espacios, centros culturales o microcines de universidades. Estamos recibiendo muchas invitaciones de las diferentes provincias, ya se proyectó en la mayoría de las provincias del país el documental, e inclusive nos invitaron al Festival de Cine y Derechos Humanos de Uruguay hace un mes y algo, algunos días, donde compitió con otros dos documentales, y de los tres premios que hubo, el premio elegido por el público y por la TV pública de allá fue para el documental, cosa que nosotros no nos esperábamos ni por casualidad, porque una cosa es acá en Argentina o en Capital Federal, donde la carrera es conocida, y por ahí eso puede tener alguna incidencia en el resultado, y otra cosa era en un país totalmente distinto. Nosotros no fuimos con la cero intención de que íbamos a ganar, y cuando nos encontramos no con uno sino con dos premios, nos dimos cuenta que valía la pena y tenía un sentido todo el esfuerzo que habíamos hecho para hacer el documental, y sobre todo el esfuerzo de Antonio Mango, que es el director, que es quien se cargó al hombro, digamos, con cero recursos, con cero pesos, digamos, para poder hacer ese documental que terminó siendo maravilloso. Bueno, Tati, la verdad que queremos agradecerte. En tu persona queremos abrazar al colectivo, La Poderosa, y bueno, seguimos peleándola, ¿no? Sí, seguimos todos los días en la calle, como siempre. Les agradecemos a ustedes por el espacio y por la oportunidad de seguir visibilizando lo que pasa en nuestro barrio. Bueno, y le recomendamos a nuestros oyentes La Garganta Poderosa, por supuesto, y que se acerquen también a la página de La Poderosa, donde van a poder encontrar esto que decía Tati de las asambleas en el interior. Tal vez en la zona donde están haya alguna asamblea de La Poderosa cerca, y es muy importante conectarse. Te damos sí, ahí en el Facebook de La Garganta está como foto de portada el flyer de convocatoria, donde están todos los números de teléfono de todas las provincias para los que se quieran sumar al trabajo colectivo en los barrios. Así es. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme. Un abrazo. Hemos charlado con Tati, integrante del colectivo La Poderosa, aquí en la mañana del Enredando. Esta canción estoy seguro que te gusta, Gra. No sé si en esta versión, pero estoy seguro que este tema te va a gustar. Vas a ver, después charlamos. Dale. Los hijos se nos parecen y así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorpora con los ojos abiertos de par